Malvinas, verdad, justicia, memoria y soberanía. Llegamos al continente y nos designaron como policía militar, que teníamos que custodiar todo lo que es la parte de Puerto Argentino. Nos dividieron en distintos sectores y a mí me correspondió estar en la casa del gobernador Menéndez durante toda la guerra. Horacio Hahn, soldado conscripto, excombatiente. Al principio, bueno, fue todo un jolgorio, todo fiesta, todo maravilloso, te imaginás, era todo. Habíamos recuperado las Malvinas, para nosotros era como que estar en la gloria, ¿no? Hasta que, bueno, empezó el bombardeo y se terminó todo, ¿no? Para nosotros era una tensión permanente, todos los días, durante el día y la noche, escuchar las bombas, los estruendos y los aviones, los vuelos rasantes que hacían frente a la casa del gobernador. Vivimos días y horas de mucho estrés, muchos nervios, mucha inseguridad, mucho miedo, mucho, bueno, se nos juntó todo, ¿no? Pasaron los días y al principio era cada bombardeo, bueno, cada bomba era cuerpo tierra, esperando que caiga una bomba sobre tu cabeza o al lado, o en la casa de al lado, o en el vecino. Fue todo terrible, ¿no? Los primeros días, hasta que, bueno, llegó un momento que ya para nosotros se había vuelto algo natural y ya como que no les dábamos tanta importancia, ¿no? Hasta el último día, que fue cuando nos rendimos, que nos ordenaron a trincherarnos en las puertas y ventanas esperando el combate con el enemigo cuerpo a cuerpo. Bueno, eso fue también otro golpe a todo, ¿no? Que no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y, bueno, fue un silencio total y en 2 o 3 minutos nos ordenaron que teníamos que marchar hacia el pueblo con lo que teníamos, con el armamento. Donde lo fuimos, tuvimos que deponer todos nuestros armamentos y todas nuestras cosas que llevábamos. Malvinas, soberanía, un derecho del pueblo argentino.